Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. Estas son las voces de la semana. Las voces de este Enfoques. Un salto porque nos resguardó tener un medio propio donde poder denunciar. Un salto porque ese medio propio nos dio legitimidad, por un lado, por la forma en la que hacemos periodismo, que es esa forma libre, verdadera, en la que creemos, y no por casualidad el jefe redactor de nuestra garganta poderosa es Rodolfo Walsh, sino porque entendemos que somos parte de ese proceso histórico. La única manera que nosotros íbamos a ver que ellos traten de darnos una respuesta rápida es cortando la ruta, ellos ya estaban advertidos ya. La verdad que hemos sentido muchísima presión del desalojo, ¿no es cierto? Porque no hay otra opción, según ellos, o pagamos o nos desalojan. Víctor Ileo es un joven de muy temprana edad, se compromete con la situación de su comunidad, de su familia, termina siendo asesinado impunemente por este ex carabinero. El fiscal Colabri, quien ratifica todo esto que está diciendo Díaz Mayer, o sea que Díaz Mayer se ubica en el lugar de los hechos, en el momento de las torturas, y Colabri no solo lo firma, dice que es así y lo sella. Es violencia lo que generan hacia nosotros. La frontera en principio no la pusimos nosotros, fue el Estado argentino y chileno que levantó esa frontera. Esto es una práctica milenaria, ¿no? De la búsqueda de la UEM de un lado y del otro. Enfoques. En el marco de las actividades que se desarrollarán en Bariloche en conmemoración del séptimo aniversario del asesinato de Diego Bonnefoy, Sergio Cárdenas y Nicolás Carrasco en manos de la Policía de Río Negro, nos visitaron integrantes de la Garganta Poderosa y del Centro de Educación Popular Antonio Alac. Uno de los objetivos, que es la articulación de las organizaciones que trabajan en territorio, que no son solamente organizaciones, sino también organismos estatales como los CAT, centros culturales, bibliotecas, radios, que también hacen un trabajo en territorio y que creíamos que todo articulado nos empodera. Y con esto de visibilizar también lo que es la violencia institucional, que está sucediendo en los barrios y que pocos ven o pocos traen. Y cuando pensábamos en para cuándo, pensábamos en dar fuerza en esta lucha del 17 de junio Nunca Más en Bariloche, ¿no? Acompañar esta lucha de 7 años que vienen trayendo los familiares y la multisectorial para pedir también por la fecha de juicio ya. Para hablar de la Garganta Poderosa tendríamos que hablar un montón de cosas que empezaron antes de la Garganta Poderosa, que es el movimiento político partidario de la Poderosa. Un movimiento social que nace desde las villas y los barrios de distintos puntos del país. La Garganta es una cooperativa de trabajo integrada por comunicadores y comunicadoras que se fueron formando en cada uno de nuestros barrios para tomar la palabra en primera persona, cansados de que vengan a retratar a las villas, a los barrios, a las comunidades originarias donde nos organizamos siempre desde afuera y con una mirada cargada de prejuicios, cargada de estigmatizaciones, que son las que después terminamos cargando y son las que después legitiman todas las violencias institucionales que pueden llegar a ver, hasta la más si se quiere, la más dura, con la que más golpea, y también un poco por la cual estamos acá, que es la represión estatal. La Garganta es una cooperativa de trabajo hecha desde los barrios, por los barrios, para los barrios, y forma parte de una estrategia política que fuimos dando, ¿no?, desde el movimiento La Poderosa. Entendimos que habían problemáticas que existen y que existen hace mucho tiempo y que siempre fueron problemáticas, solo que no había nadie que las problematice, que nadie que las ponga en lo público, las discuta. Entonces nosotros decidimos empezar a problematizar eso para que alguien se dé cuenta que en realidad esas problemáticas por las cuales veníamos gritando existían en serio, no era mentira, y después de eso que alguien tome carta en el asunto y lo resuelva. Entonces trazamos una estrategia que nace desde la organización de más de 40 asambleas vecinales, que nace desde el dolor de la pérdida de muchos compañeritos en nuestras asambleas, víctimas de la violencia institucional, ya sea porque la ambulancia no entra por los pasillos de las villas o porque hay una zona liberada donde bandas que no tienen nada que ver con los barrios donde estamos, donde vivimos, donde tenemos nuestros familiares, nuestros amigos, se disputan esos territorios y una bala termina perdida en la cabeza de cualquiera de nosotros, y siempre ahí decimos que es raro que las balas siempre se pierdan en los mismos barrios. Entonces la garganta es producto de todo eso, y trazamos esta estrategia política entrelazada con una estrategia comunicacional que entendimos que era la que nos iba a servir después de discutir mucho en nuestras asambleas en los barrios de cómo tenía que ser nuestra garganta, de cómo queríamos que sea y para qué. El objetivo de la garganta es interpelar esas subjetividades que están tan cargadas de prejuicio y siempre ahí decimos que nos quemamos la cabeza pensando cómo hacemos para transformar esta sociedad en la que vivimos, que a veces llega a formas de pensamiento que legitiman la violencia, ¿no? Con esto de que si sos de la villa sos chorro, si sos de la villa y tenés un mango de mano en el bolsillo porque se lo afanaste a alguien, si tenés una viserita y vas caminando es porque seguramente le ibas a robar a alguien, y así muchos otros. Para poder desandar todo eso entendimos que había que interpelar a esas subjetividades. Siempre nos quejamos de los programas que alienan y después, acto seguido, nos quejamos de los alienados, y entendimos que había que hacer una estrategia comunicacional para justamente llegar a esos alienados, para que dejen de estar alienados y empiecen a ver la realidad con otros ojos que tienen que ver con una realidad que no sale en los grandes medios. Entonces decidimos tener una nota de tapa, la primera de Riquelme, que hizo mucho ruido en todas las redes, la levantó hasta el diario Le. Si hubiese sido otra tapa, el diario Le no hubiese levantado nuestra tapa y no hubiese hablado de lo que queríamos que esté hablando Le de nuestros barrios. Y bueno, desde ahí entendimos que había una estrategia comunicacional que requería, por el sistema mismo de consumo, que haya un personaje gritando en la tapa. Nos hubiese encantado que esté cualquier vecino o cualquier vecina de nuestros barrios que le ponen el lomo día a día para laburar, de esos vecinos históricos como Nelly, que ha sabido empezar una asamblea en Zabaleta, que es donde nace La Poderosa en Capital Federal. Pero también entendíamos que si Nelly estaba ahí o cualquiera de nuestros vecinos estaba ahí, no iba a funcionar. Y por hacer eso muchos nos han dicho que, bueno, que en realidad nosotros decíamos que somos un medio villero, pero que en realidad hay gente de mucha plata en la tapa. Y si nosotros decimos que si no hubiésemos puesto a toda esa gente de mucha plata en la tapa, que se comprometió y lo hizo de corazón, seguramente todos esos que nos criticaban tampoco hubiesen comprado la revista. Entonces nuestro mensaje no se hubiese diversificado y masificado como se masificó. Entonces, bueno, venimos de esa experiencia, una experiencia comunicacional que fue un accidente. Fue el producto ese, de mucho dolor y de una organización que vino creciendo al son de la educación popular y de asambleas vecinales. Con la garganta somos lo mismo que éramos sin la garganta, un movimiento político que construye a través de asambleas vecinales. Entonces nosotros tratamos de darle esa instancia, digamos, que ellos expresen de que somos todos iguales, de que el que es de Bolivia no es ni menos ni más que el que vive en Perú. Entonces nosotros tratamos de darles el contenido social para que esos pibes no es que no se formen, que se formen como personas, sino que verdaderamente sepan que tienen sus derechos como personas. Y eso es lo que nosotros tratamos, digamos, como organización, y que esas rondas el día de mañana se transformen como una verdadera asamblea, que ese pibe que a los 9 años está discutiendo si el lateral se saca con la mano con los pies, el día de mañana esté discutiendo en una asamblea cómo arreglar las cloacas de su barrio, cómo proyectar y a quién tocarle la puerta para lograr la urbanización de su barrio. Entonces nosotros creemos en esas bases, del consenso, porque no votamos, nosotros consensuamos hasta que el último no esté de acuerdo, nosotros no nos vamos. Y en eso somos muy firmes, porque también le damos mucha importancia al poder de la palabra, que es lo que más nos importa y lo que más quisieron congelar de los pibes y los vecinos de nuestros barrios. Kevin hoy es, si se quiere, además de ese joven que era parte de las actividades en Zabaleta, una bandera y una luz para nuestra organización, así como para su familia. Hubo 150 disparos de Uzi y de FOL disparados en Zabaleta. Nadie se hizo cargo de eso. Hubo continuos pedidos de los vecinos de que alguien intervenga. Nadie intervino. Entonces cuando decimos que Kevin muere por por decisión del Estado, es porque hay un Estado que decide no meterse en algunos temas y que decide que villas y los barrios en nuestras provincias y las comunidades en otros lugares del país donde se organizan de otra forma las comunidades originarias, el que tiene más poder, el que sabe pegar el tiro donde hay que pegarlo, y nosotros no queremos que eso siga pasando en ningún barrio. La lucha sigue por Kevin, la lucha sigue por todos los jóvenes de nuestros barrios, y el documental viene a traer eso, a una problemática y una pregunta de cómo hacemos para revertir esta situación. Enfoques. Comunicate con Enfoques. Comunicate con nosotros a resumenenfoques@gmail.com. Comunicate con nosotros Enfoques. A resumenenfoques@gmail.com. El Bolsón. Este miércoles 14 de junio, el Bolsón amaneció movilizado, mientras por un lado ATE y CTA Autónoma cortaban la Ruta 40 Sur en el contexto del reclamo nacional al gobernador Beretilnek, que apresó por protestar hace unas semanas a dirigentes de la organización obrera. Otro corte se daba en la misma ruta en el acceso norte, a la entrada del barrio Luján, donde una toma de tierras reclama por los servicios básicos e indispensables desde hace ya más de 8 años. Es que el gobernador no tuvo mejor idea que venir hoy, en el contexto del paro nacional de ATE, a El Bolsón, a la entrega de diplomas de los nuevos agentes de la policía. La imagen, que resulta muy simbólica para estos tiempos, es puesta en tierra por los planteos de Amancay, una de las vecinas del barrio Luján, que reclamaban la conexión a la red eléctrica en la Ruta 40 Norte. Estamos acá en la Ruta Nacional 40, estamos por el tema de que no nos quieren dar la solución de lo del tema de la luz, de lo del tema del agua, de la toma de la San Martín. Es una toma que está hace 8 años ya, y la gente, varias personas de ahí de la toma, han ido a hacer el reclamo. Ayer fuimos, y bueno, y no tuvimos que tomar esta solución. Hace 2 semanas ya que fuimos todos juntos y nos dijeron que nos iban a dar la solución. Vinieron los de DERSA a ver también ahí el barrio. Y bueno, nosotros, el intendente Cacho Romera, nos había puesto las cajas para colocarnos la luz, y cuando como tanto el intendente Caleuche nos hizo sacar las cajas. Y ahora, bueno, estamos tratando de que nos den una solución por el tema de que en todas las casas, somos 16 casas, y en las 16 casas hay todas criaturas. Hay 2 o 3 casas que no tienen luz, porque los vecinos de enfrente le cortaron la luz, y hay una persona que está enferma, hay un niño que tiene problemas pulmonares, necesita tener el nebulizador y no lo puede tener por el tema de que no tenemos la luz. Así que es la única solución que tomamos. Somos acá, somos todo gente de acá que no han tenido, tomamos la única solución de agarrar un terreno propio, porque la mayoría somos chicos jóvenes que hemos tenido nuestras familias y no tenemos dónde estar. Entonces, fue la única solución que tuvimos que tomar. La verdad que nos sentimos mal, porque hace 8 años que estamos acá, hace 8 años que estamos pidiendo la luz. El agua la tenemos ahí nomás, el departamento de agua está a unas cuadras de nosotros. Los niños están tomando agua del canal, porque no nos queda otra, tenemos que hervir el agua. Hay nenes que todo el tiempo están con diarrea, están enfermos, y la verdad que eso es horrible para nosotros. Más nosotros que estamos empezando, es algo feo y algo doloroso que no nos apoyen, ¿no? La verdad que... Que eso para mí ver es una vergüenza, porque la verdad que a nosotros no nos ayudan, y hace rato que estamos, y hay gente que en realidad, vamos a decir la verdad, no necesita, y es a la gente que más ayudan, ¿no? A la gente que tiene plata, vamos a decir así, es a la que más ayudan. Y nosotros no tenemos los recursos como para que nosotros digamos, bueno, sí. O sea, nosotros no es que le estamos, como dijimos hoy acá, se vino un personal de DERSA, le dijimos que nosotros no es que queremos la luz regalada, sino que nosotros podemos pagar nuestra luz, pero lo que queremos es la luz, que nos den una solución, porque no podemos seguir viviendo así. Hace ya 8 años que estamos y no nos dan una solución. Hemos subido fotos y a las redes sociales, a lo que es Facebook, y mucha gente nos está, la verdad, nos está diciendo muchas cosas feas, pero nosotros en realidad estamos acá porque nosotros necesitamos la luz. Es algo necesario para todos. La semana pasada, hace 2 semanas, cuando fuimos allá en domicilio, le dijimos a ellos que la semana pasada nos den una solución, y quedaron y llamamos y no nos llamaron, y ayer fuimos, y bueno, les habíamos dicho a ellos que la única manera que nosotros íbamos a ver que ellos traten de dar una respuesta rápida es cortando la ruta. Ellos ya estaban advertidos ya. Enfoques. Enlazando miradas. El Bolsón. Judicialización y amenaza de desalojo a barrios populares. En este caso, se trata del barrio 21 de septiembre, también conocido como el Secadero de Mosqueta. Si bien la ocupación tiene 4 años, durante 2017 apareció un fideicomiso reclamando las tierras como propias. Según declaran los vecinos y vecinas, la jueza Erika Fontella advirtió que tenían que pagar o si no iban a ser desalojados. Los vecinos Moisés y Pablo afirman que desde el barrio están dispuestos a pagar, pero no los valores irrisorios que les están exigiendo. Compartimos sus testimonios. Estamos en el barrio ya hace 3 años, luchándola y peleándola poco a poco, día a día, con el agua, la lluvia, frío, los chicos, las escuelas, la luz, el agua. Es complicado. Los dueños, es quien se adjudica este loteo, es un fideicomiso. Sí. No sabemos quiénes son los dueños. Nosotros hemos tratado de solicitar, justamente ayer tuvimos una audiencia con la jueza, la última, y quedó en darnos una copia de la escritura para saber, queremos saber quiénes son los titulares de este fideicomiso, porque la verdad que hemos sentido muchísima presión del desalojo, ¿no es cierto? Porque no hay otra opción, según ellos, o pagamos o nos desalojan. Vivimos entre medio de las semillas del secadero. Mugre, vecinos que tiran mugre en la esquina del barrio y apuntan a los del secadero, los del barrio. Claro. Los que están viviendo ahí tiran la basura. Nosotros jamás hemos tirado un papel. Es muy distinto tener enfrente tuyo a alguien que tiene mucho dinero y hace una casa que vale muchísimo a nosotros que hacemos lo que podemos. Creo que esa es la diferencia, la cotización del lote, no sé, valdrá mucho más, o lo de sus propiedades, que eso es lo que debe molestar acá, ¿no es cierto? Hemos tenido varias audiencias en la cual hemos recibido maltrato. Ayer justamente tuvimos la última y cambió su postura, la verdad que... Y bueno, la verdad que la última audiencia anterior a esta solamente dejaron entrar dos vecinos a la audiencia, y bueno, fueron muy maltratadas por la jueza. Fueron muy presionadas. Muy presionadas, ¿no es cierto? Que había que arreglar y bueno, ellas no pueden decidir por 28 familias. No entendemos nada de leyes nosotros, pero nuestro miedo, miro mi familia, miro mis hijos, miro los vecinos y cada uno estamos peleando por nuestro lugar, y que te quieran sacar, duele, ¿viste? Entonces no sabes, tenés miedo de todo, porque desconfías de todo. Ayer tuvimos la última audiencia y la verdad que cambió el trato y creo que se está encaminando hacia algo favorable para... Porque nosotros queremos pagar los lotes, pero como te decía, no a precio usurero, ¿viste? Porque nos quieren cobrar como si fuese, no sé, estuviéramos en pleno centro de San Martín. Claro, exactamente, ¿viste? Y de acuerdo a las posibilidades que tenemos también, porque somos personas que la mayoría están negros, trabajan por su cuenta, hacen changas, hay madres solas que están con sus niños ahí. Seremos aproximadamente 20, 22 familias que estamos viviendo. Y el resto de familias están obviamente en inicio de construcción de su vivienda. Nosotros tratamos de poder organizarnos, de tener un buen diálogo, una buena charla, y tratar de pelear entre todos, ir a buscar la facilidad de poder concretar esto, ¿sí? Nosotros lo que queremos es pagar nuestros terrenos, ¿sí? Buscar un plan de pago que sea accesible. Hay gente que de repente tiene un ingreso de 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 pesos por mes y te están pidiendo que pagues fortuna. A nosotros, en una de las últimas audiencias, nos dijeron, son 150.000 pesos por mes o el desalojo. Ustedes deciden. Mientras que estaban... en campaña, mientras que estaban en pleno tratamiento, han venido todos, pero todos han venido a hablar, talli, promesas y papeles firmados. Pero ninguno apareció. Enfoques. Compartiendo miradas para unir el aire. El sábado 10 de junio, un día antes de cumplir 25 años, Luis Humberto Marileo Carriqueo fue asesinado junto a Patricio González por el ex sargento de carabineros Ignacio Gallegos Pereira en Ercilla, región de la Araucanía, Chile, quien a punta de balas los asesinó argumentando un supuesto asalto. Luis venía siendo perseguido por el Estado chileno desde pequeño y fue detenido varias veces antes de la mayoría de edad gracias a la ley antiterrorista. Acusado de un homicidio que nunca cometió y en constante defensa del territorio, no solo de su comunidad, sino también de otras, se convirtió en un enemigo del gobierno chileno que no se demoró en asesinarlo. Enfoques dialogó con Moira Millán, quien, luego de culminar el primer foro de pueblos originarios, genocidio y argentinización, nos cuenta un poco quién era Luis Humberto Marileo y su lucha por el pueblo nación mapuche. Moira dejó en evidencia las políticas de Estado que llevan adelante los estados chileno y argentino de persecución, criminalización y genocidio del pueblo mapuche. Luis Marileo es un joven que desde muy temprana edad se compromete con la situación de su comunidad, de su familia. Para poder entender el origen de su lucha hay que entender el contexto que vive nuestro pueblo, con parcelas extremadamente pequeñas de tierra, donde es imposible desarrollar cualquier emprendimiento económico. Entonces esto va contribuyendo al paulatino empobrecimiento. Entonces las familias están hacinadas, sin posibilidades de poder salir adelante, sin posibilidades de cultivar la tierra, y eso va también, por supuesto, contribuyendo a configurar un escenario de desaliento, de desesperanza, fundamentalmente para los jóvenes. Entonces él, a muy temprana edad, se compromete con la lucha, es la recuperación del territorio, que es la única manera que tienen nuestros hermanos en Gulumapu de poder garantizar futuro. Esto le acarrea a él, por supuesto, la prisión. Yo no sé si recuerda alguno de los oyentes que Luis Marileo estuvo incluso en huelga de hambre, había tenido secuelas por la huelga de hambre, y finalmente la justicia lo absuelve, o sea, lo somete a un maltrato físico, psicológico, a una prisión ilegal, porque era menor cuando sucedió esto, y luego la justicia, el Estado entiende que él es inocente y lo libera. Al salir de la cárcel retoma, digamos, su activismo político, una persona con mucha inteligencia, con mucha capacidad resolutiva también para los problemas. Y bueno, termina siendo asesinado impunemente por este ex carabinero. Es interesante también comentarle a los oyentes que el predio en litigio, el predio que en el que se convierte en el escenario del crimen, es un predio que ya estaba siendo reclamado y que el propio Estado reconocía, digamos, sabía de este conflicto y sabía del derecho innegable que tenía la comunidad en el reclamo de esa parcela, ¿no? De ese fondo. Enfoques. Además, Moira Millán nos contó sobre la importancia del trabajo en conjunto de las comunidades mapuches de ambos lados de la cordillera. Sí, sí, porque bueno, uno de los objetivos del foro era poder analizar la realidad de los pueblos transfronterizos, es decir, tirando abajo las fronteras artificiales que los estados-nación impusieron, y poder caracterizar las políticas represivas y coercitivas que están atentando contra la vida de nuestros pueblos. Así que lo que los hermanos y hermanas de allá trajeron, nuestro también, fue una radiografía de lo que está sucediendo, el mismo plan homogéneo de exterminio hacia los pueblos. Entonces ellos nos iban comentando primero el tema de la militarización de la zona, eso lo estamos viendo ahora en Polmapu, en Argentina, las políticas de anular todo acceso, digamos, por ejemplo, a la educación, todo acceso a la justicia, la marginalidad, la guetización de las poblaciones mapuche en Gulumapu, es algo que ahora lo veníamos ya viviendo, digamos, de antes, pero ahora es tremendamente descarada la forma en que lo están presentando. Ser mapuche, ser joven, se ha convertido en un atentado al Estado. Entonces, realmente realmente las denuncias que se están haciendo son lamentablemente reales, categóricas, concretas, contundentes, y los estamentos, tanto internacionales como los Estados-Nación, hayan oído sordo a esta persecución. No estoy viajando para allá y me voy a enterar bien los detalles, pero creo que fue entregado, por la inteligencia chilena. Creo que ahí hubo intervencionismo de la inteligencia, la PDI, activando. Creo que ellos fueron los entregadores y ellos fueron los mentores del asesinato de Luis. Imagínense que una vez que ellos se identifican como activista, tenés a la inteligencia respirándote en la nuca, como siempre digo. Ellos saben de nuestros pasos y, convenientemente para ellos y para las corporaciones extractivistas, van ideando las formas de neutralizarlos. A veces los huaychafes, como Luis, la única manera de neutralizarlos es asesinándolos, porque no van a transar, no van a venderse, no van a rendirse, no van a claudicar. Entonces, frente a esa fuerza arrolladora y a esa legitimidad de su voz, como no pueden deslegitimar porque no tienen argumento, no tienen elementos para vincularlo a ningún tipo de acto de corrupción, porque son intachables, implacables, nos matan. Este es un tiempo en el que debemos no solamente renovar los mapuches, el compromiso con la vida de la Mapu, sino que todos los pueblos que habitan el planeta deberían renovar el compromiso con la Mapu. La lucha del pueblo mapuche no es una lucha por la propiedad de la tierra, es una lucha por un modo de vida en la tierra. Y queremos que esa tierra perpetúe su vida con todos los pueblos en reciprocidad y armonía. Por eso nos persiguen, por eso nos matan, por eso nos consideran un enemigo interno los terroristas de este tiempo. Justamente los mensajes de la muerte nos indalgan ese estigma, cuando son ellos los que aterran la vida del mundo. Enfoques. Tendiendo hilos para unir las miradas. Chubut. Pasados 5 meses de la brutal represión contra las Lofen Resistencia del departamento Cuyamen, en Vuelta del Río, el fiscal Díaz Mayer, que actúa en la causa de los 7 detenidos ilegalmente, luego de haberse acercado a solidarizarse con las comunidades en resistencia, reconoció haber sido testigo de una sesión de torturas en la comisaría de El Maitén. Enfoques dialogó con Jorge Buchile, uno de los 7 detenidos con causas armadas y víctima de vejaciones por parte de las fuerzas represivas, quien nos cuenta detalles de este nuevo giro en la causa. Esto comenzó a suceder el 10 de enero son los hechos, uh-huh. Entre las 4 de la tarde y aproximadamente las 12 de la noche terminaron las torturas, 3 de la mañana para algunos terminaron las torturas. Con respecto a lo que vos me preguntabas, a la noticia que se conoce hoy en todos los medios con respecto al fiscal Carlos Díaz Mayer, o Mayer, fiscal federal, que bueno, es muy positivo porque nosotros no estamos mintiendo ni estamos inventando absolutamente nada. Lo que nosotros contamos es realmente lo que nos sucedió, es lo que nos pasó. Es tristísimo vivirlo en democracia y más tan lejos de cuando nos alejamos más de la época de las dictaduras sanguinarias y genocidas que ha tenido nuestro país. Te apena mucho más y te entristece mucho más vivir estas cosas, pero también te despierta y te hace dar cuenta de que no estamos tan lejos de eso, que las mismas fuerzas represivas siguen estando, el mismo sistema judicial es obsoleto, es añejo. O sea, esto nació junto con la República que ratifica el Estado argentino, o sea, es lo mismo, uh-huh. es prehistórico. Y las muestras de lo que son y de lo que representan, sobre todo las justicias de Chubut, la vemos reflejada en estas acciones. O sea, la acción del fiscal, la acción de un juez como Colabelli, que es un juez vitalicio y de triste fama, y sobre todo con el pueblo mapuche. El fiscal Colabelli, quien ratifica todo esto que está diciendo Díaz Mayer, o sea, que Díaz Mayer se ubica en el lugar de los hechos, en el momento de las torturas, y Colabelli no solo lo firma y dice que es así y lo sella, sino que también dice algo para mí muy llamativo y muy sorprendente como ciudadano común. El tipo no sabía dónde era el lugar, o sea, pregunta, interrumpe la audiencia y pregunta, le pregunta a Díaz Mayer, precisamente, le dice, ¿podría ubicarme en el lugar? Le dice el juez, primero que desconoce la causa, desconoce el lugar donde él libró acciones. El mismo día de la represión, Colabelli ordena el allanamiento por X tantas cabezas de ovejas. A la misma hora y en conjunto, gendarmería con 200 tipos y policía estuvo con 60 tipos más, que es más o menos lo que nosotros pudimos contar a ojo, no solo reprimiendo a los Cusamen, que ya lo estaba haciendo gendarmería, sino que policía va y le roba los caballos y vacas. Más las ovejas que buscaban, que andaban sueltas ahí al costado del río, supuestamente, y se las cargaron también y se las llevaron. Que supuestamente encima creo que ni eran de ellos. Claro. Eso lo ordena Colabelli, no lo ordenó Otranto. El fiscal le contesta, es donde usted libró la orden, juez, y se queda callado. Y se queda callado. Esa es la justicia, eso es lo que tenemos como justicia. Enfoques. Además, Jorge Buchile cuenta en detalle en qué consisten las causas armadas y reflexiona acerca de la justicia como la principal generadora de injusticia. Esta gente estaba haciendo macana y nosotros queríamos ponerlo en acto y ayudar y colaborar porque nos parece lo más correcto. Eso es una injusticia. Acto represivo contra 14, 15 familias, eso es una injusticia. De a los hermanos Seguí, veterinario y el pibe que estudia traumatología en Córdoba. Están acusados de abigeato agravado en banda, ellos dos en banda, por robar 364 cabezas de ganado. Ajá. El resto, los otros cinco, estamos acusados de resistencia a la autoridad, tentativa de homicidio, tenencia de explosivos y un par de cosas más que nos agregan, pero nada que ver con el abigeato. O sea, para que ustedes vean el nivel... De hipocresía, de estupidez, de todo, porque es todo junto. Porque es muy importantísimo que el vecino que está en su casa, que le está escuchando y no puede creer estas cosas, sepa que esta justicia ya está gastada y que la tenemos que cambiar y que lo único que la vamos a cambiar vamos a hacer nosotros. Si no cambiamos la justicia, difícilmente logremos una sociedad más justa. Pero la justicia es una de las patas fundamentales, que es vitalicia, no solo vitalicia, sino que es colonial. Fiscal Arriel vitalicio en Bolsón y no ha resuelto un solo caso de homicidio. Y no lo va a resolver. ¿Saben por qué no lo va a resolver? Porque es una justicia obsoleta, vieja y oxidada. Y son la mayoría están en complicidad con los hechos que han sucedido. Por cualquier motivo, por omisión, o por autoría, o por ser simpatizante. Enfoques. Transmitiendo para transformarnos. Pasado martes 13, comunidades mapuche realizaron una ocupación pacífica en las oficinas del SENASA en esta ciudad por considerarlo un organismo que es un instrumento de cercenamiento de los derechos como pueblo. Los referentes mapuche señalaron que el SENASA viene instrumentando políticas persecutorias en el aspecto económico y con respecto a la salud y la medicina ancestral. Sobre este tema hablamos con Javier Cañío, lonco de la comunidad Cañío. Maimari Tupay Bulamil, Maimari Compañón, Maimari Compañché, Pinché Javier Lucía Cañío Pibulé, yo fiché Mauricio Pangui, bueno, yo soy Javier Cañío, pertenezco a la comunidad del Cerro del León, en la zona del Maitén, provincia del Chubut, padeciendo una enfermedad tanto espiritual como corporal. Procedí a hacer un viaje a lo que hoy es el país de Chile, a hacerme un tratamiento con Machi, en el cual tuve varios días internado a Machi para hacer tratamiento, mientras la Machi me prepara el abuelo, el remedio. Y bueno, lo que pasó, bueno, el día de ayer, volviendo acá a la Argentina, en la aduana argentina, el personal de SENASA me retiene el abuelo, el remedio, sin dar explicación pasó lo siguiente, que bueno, le pedí explicaciones, no me las dieron, que los remedios ya han detenido, así que bueno, hoy le dije que no me tiraran el remedio porque de ese remedio depende mi vida, entonces me dieron 12 horas para poder gestionar algo, reclamar esas cosas, lo cual, bueno, hoy a primera hora de la mañana hicimos las denuncias y cuestiones jurídicas, en donde, bueno, pudimos contactar de que la huelga me lo habían tirado, lo habían destruido, tirado. Entonces, decidimos, por dicho motivo, decidimos acercarnos a la oficina de SENASA hacer la ocupación pacíficamente hasta que venga alguien que esté a la altura de la circunstancia a charlar con nosotros, y bueno, con el acompañamiento de otras comunidades de la zona, logramos que, bueno, llegó esta persona, el referente de esta institución, lo cual donde, acordamos que, bueno, se hizo una nota, se elaboró una nota en donde me van a autorizar a poder volver a buscar mi remedio, y en donde también se pactó otra próxima reunión para dar seguridad a este conflicto que tenemos, que, no es el único caso el que pasó este mes, sino que a otras comunidades, a otros pensos también le han hecho lo mismo. Entonces, para darle una solución a esta situación, a este problema, mantener de ahora en más otras reuniones para seguir trabajando, elaborando el libre acceso a poder buscar las medicinas de nuestro pueblo. Enfoques. También hablamos con Mauro Millán, lonco de la comunidad Pillán Mahuiza. El SENAS es un organismo que a nosotros los mapuches, en toda la zona, no solo en la frontera, nos perjudica permanentemente, porque decimos que es un organismo que es anacrónico. No está acorde con los derechos consagrados, con los convenios. Y bueno, y a partir de una situación muy puntual que fue el secuestro y posterior destrucción de la UEM, de un remedio que traía un peñi de la comunidad de Cañún, Buenos Aires Chico, llevamos esta medida. Se acercaron más comunidades, vino esta persona referente de este organismo, el ingeniero Sánchez, y se acordó varios puntos. En principio, lo coyuntural, que es resolver con inmediatez la situación que está viviendo el Peñi Virginio. Y a posterior, el hecho de llegar a una mesa de diálogo, que se fijó fecha, que es para el 3 de julio, en la comunidad Ranquehue, y a partir de ahí darle un tratamiento serio con la presencia de las comunidades para que esto se termine una vez por todas, ¿no? Eso básicamente fue lo que sucedió. Habían algunos funcionarios que no entendían cuando hablamos de violencia. Es violencia lo que generan hacia nosotros. La frontera en principio no la pusimos nosotros. Fue el Estado argentino y chileno que levantó esa frontera. Esto es una práctica milenaria, ¿no? De la búsqueda de la UEM de un lado y del otro. Entonces planteamos en esos términos. Porque es grave, es una situación grave, ni siquiera podríamos decir que son cuestiones coyunturales. Tienen que ver con el interés de un pueblo que no solo luchamos para que nuestros derechos sean respetados, sino también el propio Estado argentino ha ratificado convenio, insisto en esto, y que se viole permanentemente y sistemáticamente estos derechos, nos parece que tiene que tener un límite, ¿no? Y el límite es este. Esto fue Enfoques. Una mirada colectiva, para comprender la realidad y comprometernos con ella. Somos medios y organizaciones que hacemos eje en el empoderamiento y la construcción popular. Somos. Petú Mogueleín, El Maitén, Sudacas, Treleu, Radio Fogón, El Hoyo, La Negra, Alas, El Pueblo TV, Del Bolsón, Piuqué, Colectivo Al Margen, Los Coigües, San Carlos de Bariloche, Bocaullo, San Martín de los Andes, Encuentro, Viedma. Esto fue Enfoques.